sabes, mujer, no sabes querer. Nunca sentiste un gran amor, porque me hiciste llorar, me hiciste sufrir. Por eso ahora yo me voy. Porque no sabes, mujer, no sabes querer. Nunca sentiste un gran amor, porque me hiciste llorar, me hiciste sufrir. Por eso ahora yo me voy. Mala, mala, mala, no tienes corazón, mala mujer. Mala, mala, mala, te burlas de mi amor, no puede ser. Mala, mala, mala, no tienes corazón, mala mujer. Mala, mala, mala, no tienes compasión, compasión. Compasión, compasión.